Dios sabe lo que te ocurre. Dios conoce tu dolor, Dios conoce tu tristeza, Dios conoce la desesperación de tu corazón. Dios sabe lo que te ocurre, Dios sabe lo que te pasa. Dios no es ajeno a tu dolor, Dios no es ajeno a tu enfermedad, Dios no es ajeno a tu tragedia. Dios lo sabe, y por eso es que te va a ayudar.